TMG, que era atrás de Mark Gamers, que derivó en los actuales, ¿no? Digamos, líderes del top europeo, Cadre, ¿no? Sí, sí. Y Brujo, ¿a ti qué te llevó a irte, digamos, a desaparecer ya de definitivamente de los clanes? La verdad es que me faltó motivación y tiempo. Tiempo por el trabajo que tenía allí en Santander, que igual venía a las 11 de la noche. Y luego motivación, pues porque desde que se disolvió AU, pues tampoco me ha dado por jugar con otras personas. Siempre he jugado con las mismas personas. En este caso Morfeo, Yoxa, Rollover. Hemos estado varios meses, incluso años juntos, y no sé. Tampoco me veo jugando con otras personas. Un Brujo, dime un jugador que te haya marcado muchísimo de la época antigua y un clan de la época antigua y lo mismo en la moderna. De la vieja está claro que Aníbal. Nunca olvidaré ese partido de Bélgica contra España que nos estuvo el tío 15 minutos en Zafoz encerrados en base, él solo. Y luego de la moderna, pues igual Nukas. Nukas creo que ahora mismo es, para mí es el mejor jugador de Europa. ¿Y clanes? Clanes, pues Atrocius ahora mismo para mí. Creo que tiene un equipazo. Y antiguos, pues SKFR, el equipo de Aníbal. La demo, bueno, no sé si la demo exacta que dice Brujo, pero una de las demos de Aníbal repartiendo leña, la tenéis en la página de Cidebeers, ¿vale? Para poder bajarlo también tenéis un video frag de él, creo, y la verdad que merece la pena echar un vistazo atrás y ver lo que es repartir hostias con panes. Era increíble verle jugar a la Aníbal. Bueno, mientras os pregunto un poquitín sobre lo que esperáis ahora de Dot.es y lo que buscáis, podemos deciros que la gente que quiera hacer alguna pregunta a Rollover o Brujo, por favor, al ponerse en contacto con Darkey, como siempre, es el enlace IRC, y a la entrevista de luego igual, hacer una pregunta y se la hacemos en directo. Vamos a centrarnos un poco ahora en 2.es. Hemos presentado el proyecto, pensamos que es una web que va a intentar asemejarse a la de France, que va a intentar reactivar un poco el Dot si la gente quiere, y habéis pedido ayuda, gente que ayude a llevar la web. Exactamente, ¿qué buscáis? ¿Administradores de servidores, organizadores de torneos, solamente redactores, algún tipo de proyecto más gordo? Hombre, un poco de todo, ¿no? Al principio intentaremos por lo menos llevar hacer alguna competición así, algunos rankings o lo que sea. Y después ya se empezará a hacer más cosas, intentar poner servidores y demás. Básicamente lo que queremos es mover un poco esta comunidad, tanto con noticias como empezar nuevos proyectos, pues como puede ser el otra vez el de reavivar el lo del comité de los antichetos, en la que esta vez vamos a buscar un mayor consenso entre todos para ponernos de acuerdo y que salga adelante. Y luego también queremos empezar un nuevo torneo que sería la Highlander 4, ya un viejo conocido de los torneos españoles. Y sobre todo, pues como dijo antes Rollover, no sé si lo habrá dicho, creo, no me acuerdo, lo de la LAN. Queremos hacer un torneo en LAN, en la que si no podemos buscar algún sitio de, ya sea un ciber o algún sitio que se nos preste, pues ya se buscaría, intentaría buscar otros medios pues para organizarlo. Pero vamos, lo de la LAN ya es el medio largo plazo, porque lo queremos hacer bien. Entonces la Highlander dejaría de estar hospedada ya en la clan base y pasaría, digamos, a la web de DayOfDefeat.es. No se seguiría haciendo por el sistema de clan base, que la verdad Highlander seguiría en clan base. Exacto. Se llevaría el tema de las noticias y demás a través de la página de 2.es y toda la información iría por ahí, pero lo que es el sistema que se usaría para la competición sería el de clan base, que es mucho más fácil. Tú que has sido admin, por ejemplo, Vindicator, has podido comprobar que es bastante fácil de usar y demás, y bueno, lo haríamos por ahí. ¿Habéis pensado ya si los clanes serían por invitacional, sería un torneo previo, o como, digamos, los 10 mejores clanes de España, o los 8 mejores y luego unas plazas? Hombre, eso se verá después. Supongo que en cuanto tengamos la página web se harán algún tema de votaciones, de cómo quiere que se haga el torneo, ya que será más que nada un torneo de 2.es. Y que creo, vamos, supongo que después, como te digo, en la votación no se excluirá a ningún clan. Todos los clanes podrán tener alguna opción a entrar. Y bueno, eso ya decide la gente, si se invita a varios clanes, no se invita, se hace directamente... Quien se lo gane pueda entrar o lo que sea. Eso ya lo decidirá la gente, supongo. ¿Habéis pensado algún nombre ya de gente que pensáis que puede ser idónea para los cargos que buscáis? Yo personalmente tengo varios mails de gente, o bueno, mensajes de gente que se ha interesado, pero tampoco nos hemos puesto a decidir porque queremos dar un poco más de plazo a la gente para que se apunte y luego hablar uno por uno, pues las ganas que tenga de trabajar. ¿Cuándo queréis más o menos tener preparado ya el proyecto para sacarlo a la palestra? Pues la web, yo espero que para finales de esta semana esté lista, por lo menos para empezar a publicar noticias, independientemente de que después se pueda ir retocando ciertas secciones en las que iremos añadiendo. Pero vamos, para esta final de esta semana espero tener la subida ya. ¿Pensáis que la proximidad del verano puede ser un hándicap a la hora de celebrar algún torneo por medio de 2.es? Yo creo que el verano, la gente, claro, se va a vacaciones y demás, pero muchos se van, pero vienen más. O sea, por ejemplo, toda esta gente que estudia y demás, pues empieza a tener más tiempo libre, empieza a jugar más, y toda la gente que trabaja, que juega más entre semana, es cuando se va de vacaciones, pero es más la gente que viene que la que se va. Entonces no creo que tampoco sea mucho inconveniente, creo. ¿Habéis pensado que si funciona bien el proyecto, ampliar, digamos, a nivel europeo un poco el tema de hacer torneos, que vengan equipos extranjeros? En tema de torneo, no. En el tema de la LAN, si se consigue hacer algún día, si tenemos algún proyecto, sí que se, por ejemplo, Cadre siempre se ha estado interesando por LANes españolas y demás. Y supongo que se anunciará por si algún clan europeo quiera apuntarse, vamos. Pero lo que tiene el torneo online, no. ¿Piensas que si se celebra una LAN con clanes internacionales, de una vez por todas, alguna empresa se tomará en serio el DOT? Hombre, yo estoy en Atrocius ahora mismo, es un clan que tiene nombre ahora mismo y demás, y se está hablando con varias squads. Y la verdad es que con el CS Surce se está empezando a mover más y se están interesando ya por el tema del DOT Surce y demás, porque ven que puede tener futuro. Y yo creo que sí que hay empresas que se están dedicando, porque, por ejemplo, Cadre tiene un sponsor que es Global Cash, que es una tarjeta electrónica, que digamos, o algo así. Eso les pagan todas las LANes y demás, o sea, no se pagan nada, ni hoteles, ni comida, para nada, vamos. Yo creo que se están interesando bastante, bastante más que antes incluso, que en el DOT antiguo. ¿Pero hay alguna empresa española que veáis que se preocupe? Por ejemplo, 2.es siempre ha estado, digamos, un poquitín patrocinada por Sion, ¿no? Y también ha estado Ludosever por ahí metida, pero ¿ellos os han dicho algo alguna vez de, oye, me gusta lo que estoy presentando, tenéis nuestro apoyo, o ellos como siempre se han mantenido al margen, o...? Hombre, yo creo que Sion siempre es la que ha apoyado a 2.es, tienen ahí su server, siempre que le hemos pedido ayuda, si nos la han podido dar, nos la han aportado. Bueno, yo creo que lo que es afición por el DOT, no creo que la tenga ninguna empresa, porque es un juego que realmente no da dinero. Tú en el CS, por ejemplo, montas tu empresa y a lo mejor, yo que sé, puedes poner 10 servers, te sacas un dinero, pero es que en España no hay 10 clanes que puedan comprarse un server. Entonces, para nada, ninguna empresa le sale rentable patrocinar a un clan de Day of Defeat o una comunidad, vamos. Entonces, en ese tema es agradecerse a Sion mucho, porque al menos es un server que siempre está ahí, y bueno, siempre nos dan el apoyo que queramos. Bueno, vamos a empezar un poquitín con las preguntas de la gente. Pegaso le hace una pregunta directamente a Brujo y le pregunta exactamente qué sintió cuando le saltó el anti-cheat o anti-cheat al Spanish a John McClane. Lo primero que me acuerdo fue de la risa de Yoxa o del ventrilo. Es lo primero que me recuerdo. Y lo segundo, pues, de rabia e impotencia de tener a una persona al lado mío jugando con, en este caso, con no recoil que llevaba el chaval. Pero vamos, a la puta calle, a la primera de cambio que le eché. Una pregunta para Rollover. Bueno, estamos un poco, has comentado un poco que en 2.3 harán ranking. Bueno, pues vamos a revelar el primer ranking un poco. Lo típico, pregunta light, pesada y en IP en España. Ligera o un AG, para mí, yo creo que es uno de los mejores mejores jugadores que ha tenido ahora mismo el surfe. Salió de KG y fue subir como la espuma, vamos, ha cogido un nivel impresionante. Heavis, yo creo que Yoxa siempre marcará la diferencia en las Heavis españolas desde que Brujo se retiró. Y Sniper, pues Bittersweet, claramente ha sido un chaval que ha demostrado que vale, jugando de Sniper al menos, que ha demostrado que, vamos, que tiene un aim bestial, que viene de donde viene, de jugar al Quake y demás juegos de este tema. Y bueno, yo creo que son los tres que siempre han estado los mismos en clanes, en LT, en Demonite, en Fiction, en AUR, que han demostrado que valen más. ¿En España qué clan piensa que está más en forma? NPI. Y el clan revelación de homo de lo que viene siendo estos últimos meses. Estos últimos meses, yo creo que WT, con la vuelta del puto catalán de mierda de Squall, que se ha comprado un ordenador, después Chromi y demás, Echo, PVD, de Frost, todas estas personas ahora mismo que están jugando en WLT. Un poco con los refuerzos se han puesto, digamos, otra vez las pilas. Que puede llegar a todas estas personas a sobrepasar el nivel a... Bueno, que me pregunta... Yo creo que mejor ponemos a las novias estas que se echan a donde PC. Si no habéis pensado que, como necesitáis apoyo para LAN, tenemos a todos. Habéis pensado en hacer un calendario de jugadores de dos desnudos en la... Ya estamos aquí otra vez, perdonen las molestias, ha habido un problema con el ventrilo. Los que estabais en el ventrilo también de 2.es lo habréis visto, que había problemas de ping con el ventrilo, se ha reiniciado y tal. Mientras estemos con el programa, el ventrilo de 2.es estará cerrado, ¿de acuerdo? Seguimos con el programa, seguimos con Noche D, la actualidad de Day of Defeat Source, aquí en Radio Behind. Todo tuyo, Vindicator, sigue. Bueno, vamos a finalizar la entrevista en breve, vamos a... preguntarnos cuántas preguntas tenemos en el tintero. Rollover, me pide por favor Frost que le explique la granada de Lennon en inglés. Es como Spiderman pero sin Spider. Él lo entenderá porque se lo digo. Vamos a ver, otra pregunta. Pegaso te pregunta, Rollover, que qué piensas de la flor de la IN. Yo pienso que tiene más ego que toda la comunidad de DOT junta. ¿Más que Bittersweet? Más que Bittersweet y Oyoxa juntos. Bueno, hasta aquí las preguntas que nos han hecho los oyentes. Yo solamente quiero agradeceros vuestra presencia aquí a los dos, tanto a ti Luis como a David. Gracias por presentar vuestro proyecto aquí, os deseo suerte y a ver si entre todos sacamos un poco para adelante el tema. Ya sabéis que la ayuda que necesitéis de la radio la tenéis y solamente daros las gracias. Si queréis saludar a alguien o dejar algún recadito para alguien, algún mensajito chulo, como... Yo quiero saludar a mi hermano Cortasetas, Eibol, y a Chili también, hombre, y a todos los Clay. ¿Incluso al Cheto que han pillado? Incluso al Cheto, que lo sufrí yo, fíjate. Pero si era Brujo jugando con la cuenta Falke. Vamos a continuar con las entrevistas. En esta ocasión tenemos la entrevista a los señores de VTE, un clan que viene, digamos, despuntando bastante, digamos, que viene siguiendo los pasos que en su día marcó Tresor, un clan que empezó de la nada, por así decirlo, que empezó a ser un clan de un nivel no destacable en ningunos aspectos, y que poco a poco, día a día, está incluso llegando a toser a jugar a clanes como ha sido, creo que, VT. Tenemos aquí al capitán, a don Aaron Font, de 24 años, de Alicante. Buenas noches, Kadok. Buenas noches, Pindir. Tenemos a un maño, que estará bastante contento con su Zaragoza, el señor Jesús Lavilla, 18 años, de Zaragoza. Buenas noches, Trippi. Buenas noches. Y también tenemos otra persona que es bastante conocido, sobre todo los seguidores de la Liga Española, el señor Fran Hidalgo, de 21 años, de Málaga. Buenas noches, Diablillo. Buenas noches. Bueno, VTE saltó a la palestra con aquel famoso partido contra The Atlas, y poco a poco ha venido demostrando que mejor no se merece estar en primera, pero que sí que tose a más de uno en primera. Pues sí, la verdad es que vino un poquillo por eso. Aunque realmente vino por unos fichajes que hicimos, que son pues dos personas que hay aquí y dos o tres más, como Blase, Boris, Gara. Y bueno, eso fue un encontronazo que tuvimos ahí. No tenía que haber pasado, pero bueno. Rememoremos un poco ese momento. ¿Qué pasó en exactamente ese partido que marcó un antes y un después en la presencia de VT en la comunidad? Pues hombre, fue un partido que a mí personalmente no me gustó mucho cómo comenzó, puesto que habíamos acordado fecha y demás, y digamos, no se lo tomaron tan en serio como nos lo estábamos tomando nosotros. Y digamos, no se presentaron. Entonces, bueno, estuvimos decidiendo si darles una oportunidad más para volver a jugar el partido y demás. Decidimos que sí. Les dimos otra oportunidad, fichamos otra fecha y demás. Y bueno, y se jugó. Y bueno, la verdad es que nos mojaron bastante la oreja. Pues como es evidente, pues hoy están por encima nuestra. Pero bueno, lo que está claro es que no queríamos ganar un partido, ni mucho menos comenzar la liga ganando un partido por forfait. Entonces, pues bueno, es lo que había. ¿Cómo nace VT? Exactamente, ¿de dónde nace? ¿Cuáles son las raíces de VT? Llegáis un día y decís, ala, vamos a hacer un clan. Bueno, realmente VT se formó entre un par de amigos y yo. Éramos publiqueros del Source. Y bueno, empezamos con la tontería de ponernos el mismo nombre y tal. Y bueno, a partir de ahí pues éramos bastante gente de Alicante que nos conocíamos y estábamos pues esto, en el mismo mundillo, jugando en servidores públicos y demás. Y un día pues bueno, nos vino la idea de juntarnos. Nos juntamos 11 personas de Alicante, empezamos a funcionar. Yo me acuerdo la primera quedada que hicimos, que bueno, no teníamos ni puta idea de que existía un puto TS2, ni un Ventrilo, no teníamos ni idea de nada. Ni vamos, ni un servidor, lo teníamos, vamos, muy lejos de nuestro alcance, no económicamente, sino porque no sabíamos cómo contratarlos. Y bueno, nuestro primer partido fue contra Feu, que si no recuerdo mal, pues bueno, yo personalmente imprimí íbamos a jugar un Avalanche, y yo mismo imprimí unos mapas de Avalanche y bueno, allí con el tipo, con el boli, ahí, claro, Granada es aquí, Granada no sé qué, tú no sé cuánto. Y bueno, la verdad es que estuvo interesante. También nos ganaron, por supuesto. En aquel entonces CEU pues estaba bastante mejor que lo que está ahora. Y bueno, pues poco a poco pues ha ido creciendo. Gente que se ha marchado, ha ido entrando gente nueva. Y bueno, la verdad es que el cambio ha venido, sinceramente, con la gente que ha entrado nueva. Primero entró Diablillo y a través de él pues nos consiguió a Trippi, a Blase, a Boris, a Gara, y después pues nada, se han incorporado pues Boya Pecho y Munchito, y un antiguo amigo mío que también estuvo en VT en los comienzos, que era Yugo. Y bueno, pues empezamos un poquito con tema de entrenamientos y demás, y hasta la fecha. ¿Os habéis reforzado últimamente con algún fichaje o pensáis que el grupo que lleváis ahora mismo no... ¿El grupo lo está llevando antiguamente, digamos, hace varios meses, o cómo os lleváis el tema? Pues principalmente íbamos a... que ya hemos fichado algún sniper, porque teníamos un poquito bajón el espíritu del sniper, por ejemplo, por lo menos que yo vea en España, y los que hay pues están todos cogidos y no nos tocaba mal. Entonces, bueno, nos tocó a las ligeras, a un par de ligeras pasarse el sniper y bueno, el tema de fichaje lo descartamos, puesto que estamos ahora mismo 14 personas activas, lo que dice ser todo el clan. No tenemos ni una persona que no entre todos los días, entonces pues realmente lo descartamos. ¿Habéis hecho alguna incorporación últimamente, recientemente? Ninguna. Hace ya 2 o 3 meses que estamos parados de fichajes y bueno, hice el otro día un par de ofertas a un sniper y poco más. Al final hemos decidido que no y vamos a estar los que estamos. Bueno, tenemos también por aquí a Diablillo, que es admin de la Liga Española ED, de Dio Defeat. Cuéntanos un poco tus experiencias en el mundo del surfe, la comunidad y el paso que te llevó a ingresar en el VTE. Pues yo entré en VTE, o sea, yo me pasé de lo que era 1.3 a surfe hace desde el verano pasado, en septiembre-octubre. Y me pasé gracias, o sea, ya cuando la 1.3 la veía un poco ya acabada, pues no me vi obligado a pasarme al surfe y entonces estuve publiqueando tal y cual, buscando el clan más adecuado, porque yo ante todo lo que busco es pasármelo bien, estar con un grupo de gente con lo que me sienta bien. O sea, yo no busco mucho nivel, sino estar siempre en un clima adecuado, o sea, entre amigos. Y cuando pasé, me pasé a Tanga, porque ahí conocí a varios jugadores de la 1.3, en el cual se deshizo Tanga a los pocos meses de yo entrar. Y luego decir eso, que cuando se deshizo Tanga, un amigo que tengo ahora bastante pesadilla, porque es un pesadilla de chaval, me ofreció entrar a VT, que es Decer. Y gracias a él entré a VT, y desde entonces pues mi paso pues me llevo mucho, o sea, muy buena experiencia aquí dentro con muchos amigos y en general un clima muy bueno dentro del clan con unas bellísimas personas. Bueno, van empezando las primeras preguntas, ahora las haremos. Tengo una pregunta para ti directamente, ¿vale? La hace Palolade, me pregunta exactamente, ¿qué pasa con la liga de que se ha ido él, está parada? ¿Puedes explicarnos más o menos si tiene alguna relación que se haya ido Pablo con que esté parada? Pues sinceramente no sé de dónde se saca que esté parada, porque actualmente estamos disputando la quinta jornada. No sé a qué se debe esa opinión, no sé. Porque ahora mismo si te metes en la página web, se puede ver que que la liga continúa con nuevos admins, nuevos proyectos, y creo que no hay ningún motivo como para pensar que la liga esté parada, y más cuando su clan está activo y está jugando dicha liga. Otra pregunta, esta es anónima, no me han puesto quién es. ¿Incidió bastante en la llegada de Pablo Lade en reanimar la liga, o ha incidido más la salida en reanimar la liga? Pues sinceramente, más entendí la pregunta, o sea, ¿mejoró la llegada de Pablo Laden o mejoró la salida de Pablo Laden en la liga? O sea, yo creo que ni mejoró ni empeoró. O sea, él se ofreció a ayudar. Algunos dicen que para peor, otros para mejor. Ahí queda la duda. Yo no voy a meter mierda en un jugador, ni mucho menos. Pero vamos, que si la gente tiene cosas en contra de él, será por algo. No quiero decir nada. Pero vamos, que la liga, cuando entró él, la animó un poco, eso sí. Pero cuando se fue él, pues mejor aún, es decir, más se activó de nuevo. Con nuevos admin, o sea, se hizo una reunión en la cual se llegó a un acuerdo en el que todos los clanes iban a estar representados por un miembro de ellos, y creo que gracias a esa reunión está siguiendo adelante la liga. Y nada más, no sé. A ver, más preguntitas por aquí tenemos. Empieza porque tiene el tema. Pregunta así, en directa. VT Chromi pregunta: ¿qué hay de cierto la leyenda de que VTE mejora un 200% de rendimiento en el servidor de VTE? Triple. Eso, bueno, en el último partido que jugamos y que discutimos, le echaron en cara a nuestros rates. Dicen que llevamos rates muy bajos, que si 20-30, que si no sé qué historias. Pues debe ser que nosotros estamos acostumbrados a jugar a nuestro server, y cuando vienen a jugar a nuestro server, pues no están acostumbrados. Y nosotros cuando vamos a jugar a otros servers, notamos diferencia como todos, pero tampoco notamos tanto. Es que crecemos en un 200%, no lo sé. Dije que 20-30 eran los rates default. Dijeron que no, pues que los miren. Yo no llevo esos rates, pero si son con los que mejor va, pues es lo que hay. Habría que ver otras cosas que llevan los demás y no se ven. Bueno, otra preguntita más. Una pregunta anónima de Pegaso. Es anónima, ¿eh? No lo ha hecho Pegaso. Pegaso pregunta, esta es anónima. El anónimo pregunta: ¿cuál es la diferencia de jugar en vuestro server a jugar en server de otros clanes? ¿A qué se debe ese bajón de nivel? Bueno, es un poco mala pregunta, pero la diferencia. Ahí, un poquitín como... Bueno, eso contesto yo. Yo creo que bajón no hay ninguno. Está claro que cuando uno juega en casa juega más a gusto, más tranquilo, que cuando juega en otro server. La verdad es que no, yo no noto tanto la diferencia cuando jugamos nosotros en otros servidores. Bueno, Pablo Laden sigue un poquitín mosqueado porque ha cogido y me dicen, a ver, me pasan por aquí. Dile que en primera división veo muchos forfaits en primera división. Por lo menos en primera división. Es un poco contestación a lo Diablillo. Otra pregunta. Diablillo, para ti, ¿quién va a ganar la Final Four de básquet? Bueno, está clarísimo que la va a ganar Unicaja. Sergio Escario no tiene plantado un partido en el cual va a sorprender a todo el mundo, va a callar más de una boca. Y algunos de los que tenemos lesionados va a dar la sorpresa y la va a jugar. O sea, tener claro que Unicaja es un claro candidato a ganar la Final Four, que se juega en Atenas el viernes. Y el Tau, pues el Tau se comerá los mocos, porque sí, seguro que gana al Panathinaikos, pero luego se lo va a cargar Unicaja, está clarísimo. Sí, bueno, pero tenéis de baja al señor Garbajosa con pata de palo. El señor Garbajosa emigró, se fue a hacer la América y allí está haciendo un gran papel. O sea, no hay que darle más vueltas a eso. Papel en la pierna. A ver, otra pregunta. Cuando ganasteis a VT, a Warrior Trooper en primera división de la liga, especialmente, ¿a qué persona cerrasteis la boca? O sea, dijisteis, a este le hemos dicho zas en toda la boca. ¿A quién, especialmente? A FVA, sin duda. Es el que se metió con nosotros, dijo que no merecíamos estar allí, y mira. Y además, si no me equivoco, creo que estamos en primer lugar, con sí, dos puntos de diferencia al segundo, y además son ellos. Pregunta para Diablillo. Paquete Floro, este se sonará de algo, ¿verdad que sí, Diablillo? Un poquillo. De algo. Te pregunta... ¿Qué recuerdas especialmente, bueno, qué piensas de tu etapa por SF, por Squad Force? Bueno, de Squad Force, sin lugar a duda, me llevo muchos amigos de ahí, de esa etapa. Para mí fue el mejor clan de 1.3, uno de los únicos que he estado, porque me quedé casi un año y medio en ese clan. Unas grandes personas, tanto como jugadores, como en sí, o sea, tanto a la hora de jugar como en persona. Tuve el honor de conocerlo cuando fui a Madrid, precisamente a ver al Unicaja. Los conocí allí y quiero decir que en SF era más que un clan. Y yo creo que tú pues también puedes opinar un poco, porque pasaste una época buena por ahí. Bueno, para mí no es una entrevista, yo estoy aquí de entrevistador. A mí no me metas en el ajo ahora de hablar. A la vuelta de la tortilla. Perdón. Pregunta, vamos a ver, pregunta directa. Bueno, a quien quiera contestarla. Mico, del Clan Renegados, pregunta: ¿cómo preparan las horas antes del partido? ¿Hacéis alguna preparación especial o directamente os pegáis un pajote y alarreando? Bueno, nosotros tenemos dos entrenamientos diarios, aparte de los partidos que podamos echar, y un par de días o tres, depende de los entrenamientos como hayan salido, hacemos la plantilla junto con unos reservas y poco más. Eso es. Hombre, ya es cierto que sí, que me hago una pajilla antes de partido para liberar tensiones. No, hombre, pero es que ya no solamente son las horas antes del partido. Una semana antes, por lo menos, como mínimo, si es el mapa nuevo, hemos estado entrenando el mapa, como mínimo. No llegamos aquí diciendo, hostia, pues tú tienes que ir por aquí, no. Cada uno ya sabe por dónde tiene que ir. Es algo de lo que Kado insiste bastante. ¿Pensáis que Kado, con su PC de la NASA, esta pregunta la hace Pablo Laden, mataría lo mismo en una LAN con los mismos ordenadores que todo el mundo, con los mismos CFG, con los mismos ratas que todo el mundo, que es lo que mata o no? Hombre, pues sí, hace una semana hicimos una LAN precisamente y jugamos todos en los ordenadores de todos, y me parece que de todo VT, menos dos o tres que no pudieron ir, nadie se sorprendió de nada. O sea que, de todas formas, si es a él, seguro que le callaría la boca. ¿Algún reto tenéis para alguna LAN próxima? ¿Alguna, pero en la que no vayáis vosotros solo? Hombre, yo estoy esperando contestación de la gente del clan, a ver si quieren que vayamos a la Campus Party. Y si están dispuestos, pues iremos a jugar. Yo no voy porque me siento un poco amenazado por parte de Pablo Lade. O sea, desde que me enteré que está apuntado al kickboxing o al karate, se me da mucho miedo. Y la verdad es que estoy acojonado. Entre él y algunos como Makuro y eso, pues me estoy planteando seriamente ir. Yo con lo referente a Makula, no sé, yo ahí discrepo. Yo la verdad es que también he tenido varios roces con él, pero bueno, luego hablando con él tampoco es tan mala persona. Pescata pregunta si pensáis que los Mystic, que están empezando ahora también de la nada, es un clan que ni siquiera se ha mirado y que puede amargaros en un futuro a VT como clan revelación. ¿Pensáis que los Mystic os pueden hacer sombra en un futuro cercano? Hombre, francamente, no tienen malos jugadores. Los partidos que hemos jugado hasta ahora les hemos plantado bastante la cara. Salvo un partido que jugamos ayer, que la verdad es que vi un cambio bastante radical en todos los jugadores. Y vamos, ayer nos hicieron sombra, creo que nos ganaron de 1 o 2 fulls ayer. Pero vamos, los demás partidos no los veo yo, no los he visto yo por lo menos, no los he visto tan fuertes. Hombre, yo la verdad es que he notado un cambio para bien en Mystic. Han hecho unos buenos fichajes como Matamosca, Pescatac, y algunos otros más que ahora mismo no recuerdo. Y la verdad es que desde que han hecho estos fichajes, el clan está saliendo un poco para arriba, lo veo más un poco más activo, y la verdad es que ahora mismo es un clan a tener en cuenta de aquí a un futuro breve. Si se lo plantean seriamente y siguen entrenando como hasta ahora, yo creo que podrán llegar a darle la sorpresa a algún clan de mayor nivel. Uno del clan VT, de Warrior Troopers, Neo Fro, nos preguntan que si con el ritmo que lleváis ahora mismo de juego, ¿pensáis que podéis llegar al nivel de NPI y clanes por ese estilo? Hombre, yo lo veo bastante lejano. La verdad, también ahora haciendo referencia a eso, ahora que hemos empezado a jugar un poco en Europa, nos hemos encontrado con otro sistema de juego. Hemos visto que el nivel que hay en Europa es impresionante. Además, las pruebas las tienes ahí. Empezamos en la Spring Cup. Los dos primeros partidos nos han ganado y de bastante. Y el HTGN tres cuartos de lo mismo. Ahora esta semana hemos jugado un partido en ambas ligas y vamos, sí que los hemos ganado. Pero vamos, los primeros, impresionante. Es totalmente diferente jugar en Europa que jugar con clanes españoles. Hombre, hemos pagado bastante la novatada. Porque al principio decíamos, va, luego toca la parte buena, server, que por ejemplo no teníamos server UK, hemos tenido que ir pidiendo a NPI, WT también nos lo dejó, darles las gracias. Y se paga bastante lo que es la experiencia, porque igual empiezas de una manera, ves un partido y luego te das cuenta de que no vas a poder hacer lo que tenías pensado. Y sí, ha habido partidos que hemos podido ganar y los hemos perdido, como los de la Spring Cup. Yo pienso que los dos de la Spring Cup podíamos haber hecho algo más. Y en HTGN pues, nos dieron pal pelo de mala manera, pero de mala manera. Y a ver si de aquí en adelante vamos mejorando. Me pregunta, a ver, Zapa, pregunta, ¿qué opináis de las trameadas de Paloladia? Hombre, trameadas. Cado, Cado, que responda Cado, que sabe corriente. Cado que sabe. Cuenta, oh sí, yeah, cuenta, esta hombre, pregunta me gusta. Realmente trameadas no puedo hacer ninguna, puesto que ya no salen bien de ningún lado, por lo menos que yo sepa. O sea, de trameadas, más bien pocas. Pero no opinas nada más, ya está. No. Hay mono de tramear, ya está. Sobra. Ah, con eso sobra, ¿no? Vale, ahí la está. Sí, vale, con eso sobra. Bien, sobra. Hombre, me podrías playar bastante más, pero creo que tampoco no es mal chaval, tampoco es plan aquí de aprovecharnos de la oportunidad de estar hablando en la radio como para criticar a una persona. Josepe, mitad ligera de diales a tiempo parcial con Renegados, pregunta si Renegados, si se entrenan muchísimo, o sea, hombre, mucho, llegaría a algún sitio. Este año son actuales campeones de Clan Base de la tercera división, si no me equivoco, ¿no? A mi opinión, deberían hacer un roster para competición y otro roster para publiqueo, entre comillas. Porque al ser tantas personas, pues no sé, a lo mejor no avanzan como debían avanzar. Si se lo proponen y ponen a ciertas personas solo para jugar oficiales y entrenamiento tal y cual, y mejoran día a día, pues que algún día lleguen a estar ahí. No te digo que no. De todas formas, ya hace cosa de un mes y medio por ahí que ya no veo mucho a Renegado por ahí. Más preguntas. Pregunta a Pablo Laden que dónde están las máquinas VT porque dan muy buenos resultados. Pone entre comillas asterístico irónico. Pone abajo Darkey es judo. Darkey, dile que sí que voy a ir a la Campus Party. Las máquinas de VT server, o sea, por ejemplo, las mías, vienen de NGGN. Y están hospedadas en un data center de Canarias. que le pregunten a NPI y, o a PEC si van bien las máquinas de VTE, no sé, que ellos pueden hablar. Más preguntas. Pregunta un tal Climas. Joder, ¿qué nombre es, tío? Bueno, un Climas. Carita 1H, no sé quién cojones es. Kalinka. A ver. Kalinka. Oh, Kalinka. Poderoso Kalinka. Buen nombre. A ver, ¿qué te parece, qué os parece el nivel de VTE? Ahora que han fichado, bueno, han traído a Squall y al porculero de Cromi, que si Sevilla, que si Betis. Hombre, el Squall es impresionante, la verdad. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y en todos los partidos que he jugado hasta ahora con él, o sea, es una puta bestia, o sea, increíble. Y los fichajes, pues bien, tienen muy buenos fichajes, a mi parecer. Si les mojamos la oreja también, bueno, le mojamos la oreja, ¿no? Le ganamos de un full en la liga. Fue, pienso yo, más que nada porque no fue, tenían un roster inicial que estaba muy bien, pero vamos, que están empezando todos y, bueno, nosotros nos teníamos muy bien preparados los mapas. Y a nivel de teamplay, pues bueno, pues estábamos, creo yo, por encima. O sea, independientemente de que los jugadores de WT diesen mucho o jugasen muy bien. Pregunta de Paquete Floro de los OK. Me pregunta que qué opináis. Bueno, esta pregunta va para Diablillo directamente, admin de la Liga Española de DOT. ¿Qué opinas de que Facon Patas juegue con otro nick y otra cuenta en las competiciones? Hombre, a día de hoy no sé si estará jugando lo que va siendo la liga de Dos Soles Española, porque actualmente no permitimos que juegue en la liga por utilizar el cheto. Ahora que esté jugando con otro nick y otro Sting ID, eso no lo sé. Pero la Sting ID de Hellboy, por ejemplo, que el nick que utiliza ahora, con ese Sting ID no puede jugar porque está baneado de la liga. Entonces no permitimos que juegue. Ahora si está con otra Sting ID, pues yo no lo sé. Sería cuestión de averiguarlo y ahora mismo no tengo ni idea. ¿Cuál es el futuro de VT? ¿En qué futuro queréis para VT? Hombre, el futuro. Eso es un poco complicado. El futuro. Pienso que si seguimos así, pues hombre, igual podemos hacer algo más. El aspirar, no aspiramos a nada, la verdad. Tenemos aspiraciones, sabemos que está complicado, pero lo único que queremos es el respeto que mucha gente no nos tiene. Simplemente por ser VT y al principio no ser nada y ahora empezar a ser algo. Pero vamos, lo que se dice futuro, en principio yo creo que ninguno. El seguir como estamos, llevarnos bien, que es lo principal, y jugar, pasándolo bien y poco más. Mister Pescatá pregunta a Diablillo si estaría dispuesto a lanzar un combate en taquilla contra Palo Laden, que es lo que todo el mundo está esperando. Hombre, si se le plantea así y hay dinero por medio, pues habría que pensárselo. Un dinerillo de estar entre un llamar. Hombre, yo aprovecho para decirle a los señores Rollover y Brujo que aprovechen, ya que nos están escuchando, que de paso que hacemos la LAN, pues combate sangriento de estos y seguro que algún patrocinador sale por ahí. Hombre, estaría bien, así se podría callar la bocaza que tiene de una vez ya, no sé si se calla, ¿no? Que si le pego una hostia por cada crí que me ha hecho para fichar por DF, yo creo que lo mataría. Inconsciente mínimo. Espera, noticia. ¿Nos estás diciendo que te han ofrecido División Fantasma entrar como ligera de ellos? No. En el otro clan, es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿TSS? Eso puede ser. Sí, bueno, la verdad es que también ofreció clan a Zappa. Valoraron cuando lideraba TSS. Brujo, ¿te tenemos por aquí todavía? Sí. Por aquí ando. Me pregunta Cromi que cuándo vas a dejar que el Squall te adelante en el arranque de los Kle, que está todo el día llorando. Nada, le voy a dejar un poco sufriendo al pobre Squall. Me gusta verle por detrás mío. Gara me pregunta, Kado, si vas a subvencionar la Campus Party a los jugadores de VT que estén dispuestos a ir. Por supuesto. Ellos siempre lo saben. Además, creo que han tenido queja ahora que han venido todos menos cuatro a mi casa cuando he hecho la LAN el fin de semana pasado, ¿no? El anterior. Y creo que no han tenido queja, ninguno. Otra pregunta anónima para Kato. Me pregunta un anónimo llamado Voy a Pecho, no sé qué pone aquí, VT Voy a Pecho. Me pregunta, ¿por qué no deja jugar al dios del hotel con Tommy en el en Donner? ¿Pero por qué? Hombre, yo creo, ahora que tengo el placer de conocerlo y que es toda una persona, creo que yo lo he visto jugar en tanto en mi ordenador como en el suyo, y creo que queda más como para jugar de Tommy. De Ligera no está dando nada mal y prefiero que juegue con... De todas formas, él tiene vía libre, o sea, pero que prefiero que juegue de Ligera. Nos pregunta Frost que si podemos intentar enterarnos de qué cinturón utiliza Pablo Laden, o sea, qué cinturón o qué rango lleva Pablo Laden en judo. O si lo sabes tú, Diablillo. Creo que Rosita. Creo que me dijeron que era Rosa. Pero no lo tengo claro ahora mismo. Bueno, no estoy... No lo sé a ciencia cierta, pero creo que es negro. De todas formas, también decir que no sé qué va alardeando del tema del judo. Yo también he sido cinturón negro de judo. Además, primer dan. Y te pongo bueno, tierno. Mi profesora era Miriam Blajo, también ganadora de los Juegos Olímpicos. O sea, que no sé qué está... De todas formas, judo no es... Es un deporte de defensa personal, o sea que no sé qué está alardeando de judo cuando el judo no es un deporte de defensa personal. Hello. Bueno, nos comunican que Pablo Laden es marrón preparándose para el negro. Las últimas preguntas ya, vamos a ver, el tintero, por aquí alguna más. Aparte de que nos han dicho que acepta el reto, pero dice que sin cuchillo, de olillo. Vale, y si puede ser en tanga, que me pone más cachondo. Y con barro, ¿no? Una piscina de barro, ¿no? Sí. ¿Jugadores que os gustan actualmente del DOT? ¿Para españoles? Claro. Uf, me lo pones difícil, ¿eh? Joder, pesada... mejor en mejor ligera Vindicator, mejor pesada Vindicator, mejor sniper Vindicator, fácil. Suerte. ¿Qué te digo? ¿Una pesada, una ligera y un sniper? Yo pillo las tres a la vez. Sí, de las tres a la vez. Bueno, yo como pesada me quedo con Fuchu. Como ligera... Uf, complicadito, no sabía qué decirte. A Zappa, por ejemplo. No estaría mal. Y de sniper, aunque me quedaría con Yugo, de mi clan, o a Gara, no desprecio ni mucho menos a Bitter o a un Judas. Bueno, la semana que viene seguramente anuncio que Pablo Laden quiere ser entrevistado, o sea, preparados que la semana que viene, si es posible, entrevistaremos... a Pablo Laden para que se... Bueno, lógicamente tiene que haber una réplica a todas las cosas que están pasando en el canal del 2.es. Y aquí... un clan. Decidme un clan que os apasione con locura. Uf. Yo, sin lugar a duda, HS y luego NPI. Yo me quedaría... El peor jugador que os habéis tirado a la cara, aparte de mí. El peor jugador. Yo FBA. Hombre, yo... el más feo, DC. Sin lugar a dudas, DC. El pelo estufa. Luego, el pelo estufa, claro. Luego... FBA, se lleva los honores. El puto energenio este de palo. Ah, y decir que para mí el mejor jugador, o sea, el mejor sniper de España, sin lugar a dudas, es Judas. Lo demostró un partido contra que jugamos contra Eurotrupper, 200 de ping, jugando con 200 de ping y haciendo el horror, pero el horror, en Salerno. Y nada. Y gracias. Eso es un estilo más bueno. Más aprovecho. Ya hemos completado todas las preguntas. Hemos visto un poquitín a VTE, la faceta más o menos flamera que han sacado por aquí un poquito, su amistad que tienen con Pablo y con FBA, que seguro que cuando se van a la campus se dan abrazos y se van de copas, porque todo lo que hay aquí se queda en agua de borraja siempre. Pero y nada, si queréis, hombre, no sé si invita a FBA, claro que aprovecha, invitas a FBA, dile que te hagan bono descuento por grupo. No, yo con él realmente no tengo nada, lo único que no me gusta son los comentarios que hace, pero vamos, si lo veo y está dispuesto, le invito a unas cañas. Tú dices que llevas un manco y seguramente te hacen descuento por menuvalía. Y nada, si queréis aprovechar para flamear un poquitín más o saludar a alguien, aprovechad. Sí, bueno, yo saludo al Angelotti, que se me había antes de comentarlo, de los últimos fichajes que hemos hecho. Y también a todos los que han pasado por aquí y poco más. Joder, a todo VT y la gente que viene de NPI, que viene bastante HS también, son muy amigos. Y agradecer tanto a WT y sobre todo a NPI cuando nos han dejado el server. UK. Yo a Garbajosa, ¿no? Sí, yo aquí mando un apoyo a Garbajosa. Esperemos verlo en el Mundial, en el Europeo de Madrid. Seguro que va a estar. Saludar a Sei, el amigo granadino, al pescador, hijo puta, de Benidorm, a todo VTE, menos a Blase, que me cae gordo, y nada. Sí, bueno, nos dejamos a los pez también, que comparten Ventrilo con nosotros, que también tampoco os los jamáis de vista, Ya están empezando a jugar en no, pero eso no vale, no, vamos a ver, si juegan los PEG, no dan. Lo que pasa es que juega Fucho, no me jodas, así que tiene que ir a elegir extranjera con ellos. Al Lorito con el IL, el sniper que tienen, que ese sí que también hace horrores, Joder, otro sniper más que me da, tío, esto es asqueroso, tío. Sí, me voy a hacer bazooka o algo. Así me peleo con el Fultaner o algo y ya está, nos ponemos los dos, por el top 1. Bueno, señores, un placer teneros aquí, espero que os hayáis divertido, tanto los espectadores, los oyentes de la radio y vosotros, que os haya gustado. Yo desde aquí invito a Pablo, que si quiere el martes que viene le dejamos aquí un monólogo para el solo, para que empiece a repartir Pablo, se apunte todo lo que hemos dicho hoy, se baje el programa y responda uno por uno a todos. Y nada, saludar al ganador del concurso anterior, a Voy a Pecho, que sí, que pesado, que sí, que te vea el juego, que ya lo tengo. Que lo llevaré, que me ha mandado hasta emisarios y todo para que le dé el puto juego de las narices, que es un reto orquesta. A ver si te vas a jugar reto orquesta y nos dejas tranquilo. Saludar a mi novia, que me está oyendo. Te quiero, cariño. Y agradecer sobre todo a Media Vida, de los cuales somos colaboradores, y a No Gravity Servers, por como siempre estar ahí apoyándonos. Y un saludo a todo el mundo de 2.es y de Virgin Like, que está ahí escuchándonos. Un abrazo a FVA. Están uneado bastante, así estás en toda boca varias veces, pero no te preocupes, ánimo, tu clan, que creo que te han quiqueado y todo él, estar ahí para apoyarte. Y un saludo pues a los renegados, a Cancerbero y a toda la gente general. Viva el buen rollo. Hasta aquí la noche de, esperamos estar el próximo martes y un placer. Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias a Payuca por hacer de miser o de medio miser, no sabemos qué cojones ha hecho ahí, ha estado ahí haciendo algo, y a Darke por ayudarme un poquitín con el tema del IRC y estar aquí apoyando. Muchas gracias a todos, nos vemos. Un saludo, chao. Bueno, ya si yo puedo dejarnos el server, el ventrilo, que estamos en su ventrilo hoy ocupado, aquí estamos de ocupa. Buenas noches. Por cierto, el ventrilo de 2.es se abre, creo. Y un saludo también para SF. Guapos, siempre en recuerdo. Vamos, Rollover, trabaja. Qué lástima de despedida. Corta y anda.